Esto personalmente a mí me llevó un detonante, que es la posibilidad de charlar, de ver, de conocer cómo está el actual sistema de selección de jueces, fiscales y funcionarios, qué falencias tiene y qué beneficios trae el actual. Conocer, sí, y conocer además opiniones calificadas en torno a cómo se desarrolla esta selección de jueces y obviamente también los procesos de jury. Para eso invité a charlar esta tarde al senador provincial del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia. Roberto Ravale, buenas tardes, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamar y a toda su audiencia. Y bueno, estamos a disposición. Bueno, en realidad creo que la primera pregunta, si usted tuvo un buen retorno y pudo escucharla, estaría realizada, digamos, ¿no? ¿Cómo está el sistema de selección de jueces, fiscales? ¿Cómo está funcionando en la provincia de Buenos Aires? Digo, esto es detonante ante un hecho puntual, pero nos gustaría hablar en lo general, ¿no? En lo general podríamos decir de que la idea del nombramiento tanto de los jueces como de los fiscales y los defensores en el Consejo de la Magistratura está trabajándose normalmente, bien. Es decir, se le toma el examen, los exámenes no son conocidos, los exámenes los preparan juristas de primera línea, después se le toman audiencias, por último llegan acá al Senado y también se le hace una entrevista personal, algunos nos satisfacen, otros no, pero bueno, esto es lo que tenemos hoy y yo creo que mal no está, se está llevando bien, se están haciendo las cosas en una forma clara, ¿no? Es decir, y efectiva. Ahora, los hombres después en la profesión o en su vida diaria pueden cometer errores y bueno, esos errores después serán juzgados y pagados, ¿no? Hoy charlaba con algunos senadores de la oposición, Ravale, sí. y ponían en consideración que este sistema tal cual está necesita modificación porque hay algo que se sigue manteniendo, que es el dedo político a la hora de designar jueces o funcionarios judiciales. ¿Qué lectura se hace de esta crítica al sistema? Yo diría que todos los jueces, de alguna manera, en lo que va del tiempo de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, funcionó de esta forma. Y hay jueces probos, sabemos perfectamente que esto es así. Hay jueces que realmente trabajan pero duro. Tanto también los fiscales, y bueno, siempre hay situaciones que se pueden mejorar, pero bueno, estamos abiertos ante cualquier situación para mejorar, es decir, no tanto para poner palos en la rueda, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto influye el dedo político, como dice la oposición, en la designación de un juez? O fiscal, ¿no? Le cuento, es decir, el juez que tiene que aprobar el examen, ahí no hay dedo político que valga, porque esos exámenes son estrictamente personales, no tienen nombre, es decir, se individualizan después de que aprobaron las personas que aprobaron el examen, y después sobre eso se le busca la individualización y se sabe realmente quién fue. Pero el que aprueba porque tiene todos los conocimientos necesarios para ser juez o secretario, perdón, o fiscal o defensor, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, ahí no hay dedo político. Ahora, después, si algún político dice, mira, a mí me gustaría que, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero la persona que va es idónea porque se presenta al examen y lo aprueba, ¿no? Uh-huh. Bien. Ravale, casos como los que pueden suceder o los que van a suceder en Olavarría de que un magistrado llegue a un jury, ¿cuántos están dando en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué nivel de enjuiciamiento a magistrados o fiscales estamos teniendo? No hay muchos. Uh-huh. Es decir, no hay muchos. Yo estoy, como presido la Comisión de Asuntos Constitucionales, estoy en los sorteos que se hacen en los juris y me voy enterando de todos los que tenemos. Muchos se caen por propia gravitación, es decir, son letrados que se enojan con los jueces, es decir, por sus sentencias, y realmente no, a veces no llegan a ningún puerto, como diría el vaqueano, pero no hay tanto, ¿no? Uh-huh. Bien, y así con características de, por ejemplo, un presunto cohecho. por supuesto que hay, claro. Sí, sí, pero son pocos. Ajá. Es decir, este caso a mí me ha sorprendido, como tal vez les sorprendió a ustedes. Y bueno, eso está acá en la Secretaría de Enjuiciamiento. Creo que ya están los oficios acá en el Senado para sortear a los senadores y diputados que van a ser entre los conjueces los encargados de la apertura de este jury. Y bueno, se hará todo lo que se tenga que hacer y se tomarán todas las situaciones que se tengan que tomar y en base a también la investigación que está haciendo el fiscal. Uh-huh. ¿Por qué lo sorprendió Ravale? No, me sorprende por la forma, ¿no? De que sucedió, ¿no? Es decir, realmente no es normal que pase esto, ¿no? Con los abogados penalistas. Yo soy abogado y realmente no, es decir, no tenía un conocimiento así de una situación así de esta envergadura. Uh-huh, bien. Me gustaría realizarle una última pregunta de este tema, luego pasar a dos que hacen a la realidad del Senado, pero para instruir un poco a la gente y que la gente pueda conocer cuál es el proceso, ¿cómo va a ser de ahora en adelante la conformación del jury y el posterior enjuiciamiento? Ya creo que le adelanté algo, es decir, acá llegó a la Secretaría de Enjuiciamiento, que la tiene el doctor Jiménez, él hace los estudios y una vez que realiza los estudios y se reúne el Consejo de Enjuiciamiento, nosotros hacemos acá en el Senado las respectivas sorteos para ver quiénes son los diputados y senadores que van a participar, por supuesto que son abogados. Y son cinco, ¿verdad? Son cinco. Uh-huh. Y bueno, se abrirá, en base a lo que diga el Consejo, se abrirá el juicio, el jury. Uh-huh. ¿Qué plazos manejan? Son muy cortos los plazos, es decir, si no hay demasiadas pruebas, son cortos. Ahora, si las pruebas son muchas, que no creo que sea este caso, que haya muchas pruebas para dilucidar, por ahí tramitan rápido, ¿no? Uh-huh. Bien, Ravale, y luego, en caso de llegar a la destitución del juez en cuestión, sí, el completar el cargo, ¿debe seguir los procesos habituales? Correcto, sí. Es decir, ¿se debe llamar a un concurso? Sí, correcto. Uh-huh. Bien. Sí, nuevamente. Bien, ¿y con el juzgado que queda vacante, qué sucede? Y puede tomarlo otro juez, ¿no es cierto?, uh-huh, en forma interina hasta tanto se nombre el nuevo juez. Uh-huh, el nuevo juez tiene que ir a concurso, tiene que aprobar el concurso, etcétera, etcétera, etcétera, como si fuera un nuevo juez, ¿no? Queda claro. Ravale, ¿el próximo 18 de febrero hay posibilidades de que sesione el Senado de manera extraordinaria? Sí, esa en principio es la idea. Bien, y hay temas que son importantes que hacen de alguna manera a emblemas del gobierno de Scioli, ¿no? La reforma del Código Procesal Penal y la reforma de contravenciones. Correcto. El Código de Contravenciones ya no. Es decir, ese está en la comisión, está en estudio, es un poquito más extenso, así que hay que mirarlo muy bien, hay que hacer algunos consensos, pero el que realmente yo creo que vamos a hacer un trabajo realmente rápido para poderlo sacar es el que limita las excarcelaciones, ¿no? Bien, hay algunos senadores que lo califican como un parche a esa modificación al Código de Procedimiento Penal. Yo he estado hablando con algunos senadores de los nuevos que entraron en una reunión que se hizo a finales de diciembre, donde se explicó realmente qué era lo que nosotros queríamos hacer y realmente no tuve esa respuesta, al contrario. Uh-huh. ¿Consiguió consenso y apoyo? Sí, por supuesto. Uh-huh. Bien. Por supuesto. La intención sería aprobarlo el 18 de febrero y girar a diputado. Exactamente, que por ahí se reúne el mismo día y por ahí, si tenemos suerte, también el mismo día la hacemos ley. Uh-huh. Bien, ¿esto qué impacto directo tiene en la seguridad de la gente, por ejemplo, Ravale? Mire, lo fundamental que tiene esto es que, de alguna manera, yo estoy, al limitar las excarcelaciones por los actos que tiene el código en el 41 bis y el 4, en los delitos cometidos con violencia o intimidación de las personas con empleo de arma de fuego, o la intervención de los menores de 18 años, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese caso yo limito la excarcelación, la hago más grave la excarcelación y por supuesto que el juez va a tener las herramientas para la posibilidad de no excarcelar. Uh-huh. Y además estamos trabajando sobre el concurso, es decir, que no todos los delitos sean en compartimientos no estancos, sino que los delitos que comete determinada persona se formen en un concurso, como hace Nación, y se le aplique el concurso. De la suma del concurso, de ahí vamos a tener los 8 años famosos que nos nos habla el código procesal penal. Uh-huh, uh-huh. Bien. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. Queda claro, más allá de que son términos a veces un poco legales y específicos, ¿no? Revale, es importante que la gente lo entienda. A veces, por eso le pregunto si fui claro, porque a veces la gente no entiende los términos y confunde, ¿no? Pero bueno, el tema acá es limitar la excarcelación, ¿no? Uh-huh. Es decir, no dar la excarcelación tan sencillamente, ¿no? Es decir, tomar en cuenta un montón de cosas que tienen que ver con que no haya gente que entra por una puerta y sale por la otra. Es decir, y esto es algo que es como una premisa, que le doy. Estamos trabajando también para que los jueces en algún momento, vía internet o alguna otra forma, también sepan que alguien tiene una causa abierta, casualmente, puede ser en Tapalqué, puede ser en Olavarría, y también la tenga abierta en Avellaneda, con lo cual se suman los dos hechos y ahí está la posibilidad de no excarcelar. Uh-huh. Bien, ¿cuántas veces se ha reformado este artículo del código? No, este no tiene tanta reforma, lo que sí tuvo reforma es el código en sí, pero fíjese una cosa, yo creo que los romanos siempre decían que hay que tener cuidado con las leyes, ¿no? Es decir, que primero teníamos que ir, ¿no es cierto?, a lo que la gente iba tratando, lo que la sociedad iba queriendo y la ley un poquito atrás para ver si realmente era o no. Hoy usted vio cómo el delito cada vez es más rápido y esto nos lleva a que cada vez tenemos que estar modificando, es decir, es que son parches, la sociedad delictiva nos hace modificar. Uh-huh. Sí, queda claro. Lo que sí estoy seguro, y usted no lo debe compartir conmigo, es que el código, por ejemplo, el proyecto de código de contravenciones no apunta a mejorar la seguridad, ¿no? Sí, sí. No. A medias, por ahí lo comparto. ¿En qué sentido a medias? No, es decir, por ejemplo, en algunos casos en que realmente sí es necesario que se tenga, por ejemplo, en algún lugar de que haya un mitin o que haya un corte de ruta, que esté la posibilidad de que la gente no corte la ruta, sino que tenga su reclamo alternativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en esos casos, pero no volver a casos que no son de esta sociedad y no son de esta democracia. Uh-huh. Es decir, que el oficialismo está abierto a los cambios a ese proyecto. Sí, cómo no, por supuesto que uh-huh. Sí. Bien. Ravale, una última más conceptual. Sí. Hemos hablado un poco de justicia, de seguridad, de todo. ¿Cómo ve usted la justicia y los hombres que imparten justicia en la provincia de Buenos Aires? Ese es el quid de la cuestión, lo que yo más o menos le comentaba anteriormente. Hay jueces probos, hay jueces que trabajan bien, y hay otros que, como en todo el orden de los órdenes de la vida, que impartir justicia se nota más, no trabajan como deben trabajar. Aquellos que no trabajan, o que no trabajan como deben trabajar, no tenga duda que van a ir todos al jury. Bien, yo no sé si comparte usted esta teoría conmigo, pero yo sostengo que muchas veces una persona que es electa por el pueblo, un senador, diputado, gobernador, presidente, intendente, cuando comete un error es fácilmente cuestionado y hasta los mecanismos de remoción son muy sencillos. Y a veces tocar a un juez o tocar a un fiscal parece muy difícil. ¿Por qué esta inmunidad? ¿Por qué esta situación que los deja alejados de la sociedad? ¿Por qué no generar algo que los acerque? Eso es lo que nosotros estamos tratando, no tenga ninguna duda. Esa es la idea, que los jueces no sean lo que eran en algún momento, como las personas intocables, ¿no? Es impolutas. Entonces, tal vez eso se lo da también la continuidad hasta que muera, ¿no? Es decir, esto, uh-huh. esto de yo creo que no hay nadie en el mundo, no digo en la Argentina, que salvo los jueces puedan tener la seguridad de su trabajo de por vida si evidentemente cumplen con esa función. O si la cumplen y no son controlados como corresponde. Exacto. Porque entonces, pueden cumplirla mal y evitarse algunos controles, ¿no? Exacto, bueno. Eso lleva su tiempo, porque además llevó su tiempo este armado ya vetusto, ¿no? Entonces lleva su tiempo también manejar estas cosas y que pasen estas situaciones y la gente también se queje, ¿no? Porque si no se queja, no se queje, ¿no? Esto es algo así. Queda claro. Senador Ravale, muchísimas gracias por su tiempo y su gentileza. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. El senador Roberto Ravale, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la Provincia de Buenos Aires, será una pieza...